Caravana de medios, libres. Gualmapu 2019. Una travesía de medios de comunicación, libres, alternativos, independientes o como se llamen, provenientes de toda Avia Yala, tomará rumbo sur para intercambiar voces con el pueblo nación mapuche. Cronograma de actividades y talleres en la comarca andina. Viernes 25, a las 20 horas, en la vecinal del paraje de Entre Ríos. Conversatorio de medios libres. Ronda de experiencias con comunicadores de México, Colombia, Chile y Argentina. Luego, cine a cielo abierto. Proyección de film rumbo al FIC Gualmapu. Sábado 26. En el FIC del barrio Primavera a las 10 horas. Taller de cobertura colaborativa en situación de protesta social. Herramientas para cubrir conflictos en territorio. Taller prensa en emergencia. Fotografía en protesta social. Video como prueba. Video con celular. Lunes 28. Horario y lugar a confirmar. Taller registro documental seguro de las resistencias. Taller de registro sonoro y audiovisual. Trae grabador, cámara y PC para los talleres. Para más información, www.vocesdelgualmapu.org. Podés mandar un mail a caravanagualmapu@gmail.com. caravanagualmapu@gmail.com. Llega la caravana de medios libres. Libres. Gualmapu 2019.